Pues así, de repente, personajes se hacen famosos de la noche a la mañana. Mal famosos. Ahora tenemos el caso de un tal Rafael Márquez Gasperín, que por cierto, supuestamente ya pidió disculpas. ¿Quién es Rafael Márquez Gasperín? Pues es este personaje nefasto de nuestro país que se llama, o lo hemos conocido, o lo hemos bautizado como Lord Audi. Pero más allá del conflicto con este policía que no actuó conforme debería de actuar por esta famosa nueva ley de justicia penal y no sé cuánta jalada, y de esta pobre víctima, este ciclista que fue víctima de este maldito prepotente, más allá de todo esto, esta es la frase que yo quiero que analicemos todos, del propio Lord Audi, de este Rafael Márquez Gasperín. México, güey, capta. Capta que en este país el influyentismo influye. En este país puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana. Como lo hizo este, con su Audi famoso. No solamente atropella a un ciclista, sino que esconde, bueno, medio esconde y se roba esta bicicleta. Y medio México buscándolo y no lo encuentra. Ya hasta pidió disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿De que eres prepotente? ¿De que eres influyente? ¿De que te sientes el papas fritas abritas? ¿De que puedes empujar a un policía y no pasa nada? ¿De que puedes atropellar a un ciclista y no pasa nada? ¿De que te metes a tu automóvil y no pasa nada? ¿De qué estás pidiendo disculpas? ¿De que en este país cualquier imbécil con cara de junior puede hacer lo que quiera? No tienes por qué pedir disculpas. Nosotros vivimos en este México, cáptalo, en este México de injusticias, en este México de prepotentes, en este México de charolazo, en este México donde la policía ni siquiera puede agarrar a un pobre imbécil como este. Imagínate algo más grave. Y sí, es grave que haya atropellado a un ciclista. Es grave que este hombre, un pobre imbécil en el mundo, pueda hacer lo que quiera. Pero en este país hay muchos así. Te voy a presentar este caso que ya te lo presenté en alguna ocasión. Precisamente por el influyentismo. Porque alguien tiene palancas. Esta niña que es cantante, mezzosoprano y que tiene una voz privilegiada, supuestamente es prostituta. Y esta otra niña, estudiante modelo, supuestamente es prostituta. Y su mamá es acusada de que prostituye a sus hijas. No las prostituye, pero quien la acusó es una maldita vecina que tiene influencias en la Fiscalía de Jalisco, en el DIF Jalisco, y tiene palancas. Y gracias a ese influyentismo, esta mujer tuvo que ser exiliada en su propia ciudad, en Guadalajara, en su propio estado, Jalisco, porque ha sido perseguida por una mujer que era su vecina. Entre el Lord Audi y esta historia hay un México completo, México que no lo entendemos, pero que lo sufrimos a diario. Un México con tantas y tantas ladies como esta y tantos lords como los que hemos visto a lo largo del tiempo. Afortunadamente, lo digo, afortunadamente, hay gente que tiene una cámara y los puede mostrar. Pero ¿cuántos Méxicos de este tipo, de este México, güey, capta que estamos en México, capta, agarra la onda, aquí en México no pasa nada? cuánto lo hemos sufrido todos cuando nos encontramos con un maldito influyente que se siente y es la gran fregadera, por no decir otra cosa. Pero no tenemos la fortuna de grabarlo en un video, ni tenemos la suerte de que se convierta en viral. Sí tiene razón Lord Audi. Es México, capta, güey. Capta que en este país cualquiera puede hacer lo que quiera. Y no agarran a nadie. Y prevalece la impotencia, la impunidad, el fregaderismo. Y eso sí, friégate al más jodido. Ese es el verdadero México. Tiene razón, Lord Audi. Es México, capta, güey. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?